El año pasado, ya acercándonos a los 10 años del papado de nuestro Papa Francisco, el tema era cómo armábamos alguna muestra, algo para homenajearlo, para decir, bueno, este Papa es nuestro. Entonces, dentro de las investigaciones, tenemos los viajes pastorales que él realizó. Bueno, ¿qué entregaba él en cada uno de sus viajes? Él en cada uno de sus viajes entrega una medalla acorde a cada lugar donde visita, alusiva, diseñada por un escultor. Así que bueno, el tema era traer 41 medallas que fueron los viajes que él hizo hasta el 2022. El último no lo tenemos, pero ya seguro lo vamos a tener. Y bueno, hablamos con Monseñor Eduardo García, que es el obispo de San Justo. Él en su viaje en el mes de agosto a Roma, bueno, trajo las 41 medallas y bueno, hay otras pertenencias de Francisco que tenemos acá, ¿no? O sea, su sotana, una casulla, el solideo, la cruz pectoral. Bueno, queremos que eso lo vea la ciudadanía, el pueblo, o sea, lo que posiblemente a veces son cosas que uno no las puede ver todos los días, entonces hoy sí, que pueda ver cuál es el trabajo pastoral que realiza Francisco. Bien, esta muestra va a estar unos días puntuales en Cañuelas, ¿hasta qué fecha va a estar? Aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Merced va a estar hasta el día 28, del 4 al 28 de mayo, así que tienen casi todo el mes de mayo para recorrerla, visitarla. O sea, disfrutar de la muestra, ¿no? Una pequeña reflexión del por qué el Papa Francisco es particular, quizás es interesante para algunos sectores más bajos de las sociedades. Siempre se ha marcado, se ha diferenciado de los papas tradicionales y de la voz de la iglesia tradicional. Bueno, como él siempre dice, una iglesia pobre para el pobre, o sea, él estuvo y está siempre con el más débil. O sea, sigue los preceptos de Jesucristo, ¿no? O sea, estar dentro de los pobres y, bueno, tratar de ayudarlo, porque el pobre en sí no tiene quien lo pueda sostener o tener una vida digna. No se pide mucho, él pide tierra, techo, trabajo. O sea, es algo normal, o sea, en la vida misma. O sea, habla de las 3C, o sea, capilla, club, o sea, sacar a los chicos de lo que es la droga, o sea, y bueno, ayudar al más devanido, ¿no? O sea, el que está. Bien, por último, también es un referente a nivel mundial y cada vez que él habla se lo escucha porque toca temas importantes. Sí, yo creo que sí. Te doy una sola pauta. Cuando nos enteramos que, bueno, había sido elegido Papa, uno de los primeros llamados que él tuvo en ese momento fue de Obama, presidente de Estados Unidos. O sea, fue el primero que llamó. Entonces ahí uno se dio cuenta de decir que hay una gran potencia, como es Estados Unidos, llamándolo y felicitándolo al Papa Francisco, ¿no? O sea, todavía yo creo que nosotros no nos dimos cuenta de que Argentina tenemos un Papa argentino. Bueno, tenemos a Messi, tenemos a Maradona, o sea, pero tenemos un Papa argentino. O sea, en el mundo vamos caminando y ya no nos marca, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que estar orgullosos los que practicamos el catolicismo, pero también la gente en general, ¿no? O sea. Bien, por último, recordar solamente la fecha y qué personas pueden acercarse y en qué momentos. Como toda iglesia, es libre el ingreso en el horario que esté abierta la parroquia, del día 4 de mayo al 28 de mayo, así que todos que puedan venir a disfrutar y a ver la muestra, la verdad que nosotros agradecidos que puedan verla.